Así, así, así, abrazadita, apretadita, quiero estar a ti. Sentir el golpecito suavecito, cadencioso de tu corazón. Percibir lo hondo de tu suspirar, gozar lo dulce de tu besar. Llenarnos de este abrazo bueno y que me afites tanto que me sienta desmayar. Así, así, así, abrazadita, apretadita, quiero estar a ti. Que quiero descubrir si con tu abrazo mis sentidos se pierden por ti. Y si en tus brazos feliz yo soy, si siento que en el cielo estoy. Así, así, así, bien prendidita, quiero estar a ti. Si en tus brazos feliz yo soy, si siento que en el cielo estoy. Así, así, así, bien prendidita, quiero estar a ti. Ay, quiero estar a ti. Ay, quiero estar a ti. Ay, quiero estar a ti. Ay, quiero estar a ti.